Aquí estamos por amor, pero hay que conocer ese amor, ¿no? El amor que he recibido para realmente estar agradecidos, ¿no? Vamos a seguir el discipulado, la enseñanza, sirviendo a Dios con orden, tercera parte, con orden tres. Este es un tema, ¿no? Vamos, el tema de hoy que vamos a ver es una continuación de las dos anteriores, ¿no? Pero como hice la última vez, me gustaría otra vez hacer un pequeño resumen. No hace falta que anote, pues ya lo anotaron. Pero me gustaría que cada uno vea, ¿no? Ah, sí me lo acuerdo. O no, otra vez de cero. Pero bueno, si no, lo vuelve a anotar, pero estaría bien, ¿no? Porque por repetición a veces aprendemos, ¿no? Y recordemos rápidamente que vimos en la primera parte de con orden, el orden de Dios en su creación, porque la creación es el inicio de toda la revelación de Dios. La Biblia empieza en Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y habíamos hablado que era, en el hebreo, era una demostración que en el principio era el tiempo. Los cielos era el espacio o el lugar donde metió toda la creación el Señor, y la tierra era la materia. En el hebreo es como materia, no tanto la tierra como planeta, ¿no? Entonces vemos que creó en el principio, en Génesis 1:1, creó el tiempo, el espacio, el lugar donde va a poner la creación, y la materia, la creación en sí. O sea, es tremendo, ¿no? O sea, ya leyendo Génesis 1:1, es la clara demostración de que Dios creó todo, incluyendo el tiempo. Entonces, desde el principio el Señor nos daba la pauta de cómo Él creaba todo en forma ordenada. Primero puso el tiempo, el reloj, lo acomodó, puso el espacio para el lugar en donde iba a poner la creación. Es algo enteramente, cuando lo ve, ordenado. En el hebreo se ve bien ordenado, entonces, lo acabo de explicar. Vimos entonces también, en la primera de con orden, la dicotomía de estas dos cosmovisiones que hay. La del mundo, la que llaman, entre comillas, científica o secular. Y yo me río de eso porque los grandes padres de la ciencia eran grandes cristianos. Grandes cristianos eran. Y el gran padre de la ciencia, pues fue el gran, lo que ellos dicen, el gran iniciador de la ciencia, pues fue el que avaló en un libro todo que la ciencia parte de la Biblia. O sea, si vemos esas cosas y vemos cómo después de 400 y tantos años derivó todo esto, ¿no? Entonces la visión del mundo empieza en el Big Bang, el caos, de ahí se crea todo. Y la versión y la cosmovisión de la Biblia dice que el mundo que se crea en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Ya las explicamos, ¿no? Se escuchan los audios, ahí se va a ver un poco más el detalle, ¿no? Pero es importante recalcar eso, ¿no? Ver cómo están completamente opuestas la visión, la cosmovisión del mundo con la cristiana. Y Génesis 1:31 dijo, y es un versículo muy importante, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Vemos que en el sexto día Dios cumple con todo lo que puso ahí en ese espacio, con toda la tierra, digamos, no toda la materia que tenía que poner, y la ordenó y la puso ahí, y vio que todo, dijo, era bueno en gran manera. Y este versículo es fundamental para explicar que Dios creó todo perfecto, o sea, según la voluntad de Dios, y fue bueno en gran manera el resultado. En la palabra de Dios para todo dice que todo había quedado muy, pero muy bien, dice, me gustó eso. Todo había quedado muy, pero muy bien, dice esa versión. O dicho de otra manera, no había maldad, desorden en lo que Él creó. Y este es un concepto teológico fundamental, muy importante para entender la cosmovisión o para nosotros hacer apologética, en explicar a otro y defender cuál es la cosmovisión cristiana, la de Dios. Porque si Dios, y es algo que siempre nos encontramos y lo dijimos y lo vuelvo a recalcar porque es importante para convencer también, ¿no? Porque si Dios creó la maldad, entonces Él no nos puede culpar de pecados. ¿Se entiende cómo va ahí el razonamiento del mundo? Dios dicen que creó todo, entonces creó el mal y el bien. Y hay muchos cristianos que dicen, sí, no, Dios creó lo malo y lo bueno y Él lo mueve según. Parece en esencia bueno, pero lo malo Él no lo creó. Dios no creó el mal, como dice el mundo, ¿no? Porque si no, culpar a los pecadores no se puede. Y por ende, no debería haber un juicio justo ni un infierno. Esa es la consecuencia de tener una mala doctrina, una doctrina equivocada. Nosotros tenemos que ser predicadores de la sana doctrina. Si se entiende entonces por qué yo hago este énfasis en este punto doctrinal fundamental, dice, oh casualidad, ¿no? Porque es uno de los puntos más atacados junto con la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Son los dos puntos más atacados siempre. Nada es casual. El diablo, dice el Señor, fue homicida y mentiroso. ¿Desde qué? Desde el principio, siempre. No hay verdad en él, dice en Juan 8:44. O sea, siempre el diablo va a querer engañarnos como engañó a Eva. ¿Cómo qué? Con la palabra de Dios nos va a seducir. Como se peleó ahí en el desierto, debatió con Jesucristo. Él citó pasajes bíblicos, pero de una manera desordenada, de una manera equivocada, desviada. Entonces, sabemos que por eso es una falacia decir que Dios creó el mal. Y esto tiene que quedar bien fundamentado, o sea, como prácticamente de memoria, ¿no? Como dice la Biblia, memoricen. Esto es una doctrina fundamental. Falacia viene de engaño, mentira que se esconde debajo de algo. Es un razonamiento no válido, incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. ¿Vieron cómo le hizo la serpiente a Eva? Parecía un razonamiento razonable, válido, pero se escondía el engaño y la mentira de Satanás. El mal aparece entonces como, ya lo saben, ¿no? Ya lo dijimos, lo repetimos, el mal aparece cuando uno, ¿qué? Se aleja de Dios. Es una consecuencia de Dios es bueno, Dios es luz, Dios es orden, Dios es amor. Y si yo me alejo de Él, entonces ¿qué aparece? Automáticamente aparece el mal y el desorden. La maldad es una falta de justicia, una falta de amor, una falta de bondad. Todas características que forman el carácter ¿de quién? De Dios. Eso no forma el carácter humano. Ese es el problema. Es que la sociedad humana está muy centrada en sí misma. Se creen lo mejor de todo. Nos creemos, vamos a incluirnos, ¿no? Lo mejor de todo. Ah, no, el universo, pues estamos centrados. Nosotros, pues, por eso no entienden de por qué es tan grande el universo y nomás en la Tierra haya vida. Dicen, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Pues, es que porque sí, es así. Dios lo quiso de esa manera. Ahora, entonces, ¿cuándo apareció el mal? Si le hicieron esa pregunta, estoy seguro cuando estuvieron predicándole a alguien, ¿no? ¿Cuándo apareció el mal? En la caída del hombre, del ser humano, vamos a decirlo así, ¿no? Génesis capítulo 3. Siempre llévenlo a la Biblia, ¿no? El título en la Reina Valera de Génesis 3 es Desobediencia del hombre. En la de Dios habla hoy, dice Adán y Eva desobedecen a Dios. Y en Palabra de Dios para Todos dice el pecado de Adán y Eva. ¿Vieron cómo relaciona desobediencia por pecado, con pecado, ¿no? Y dice la Palabra de Dios en Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Aquí está, Romanos 5:12, en el folleto de evangelismo, ahí está. Esto es una pasaje importantísimo para la apologética, o sea, la defensa de la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que ser grandes, ¿qué? Defensores de la palabra de Dios. Y Romanos 5:12 es una de las piedras angulares de tantas, ¿no? Pero es una importante. No hay millones de años, porque según la Biblia, el pecado y por consiguiente la muerte entró en activación, ¿con qué? Con la caída del hombre, cuando pecaron Adán y Eva. Entonces, ¿cómo puede ser que millones de millones de años en el Pérmico, Jurásico, no sé, el Cámbrico, todas esas eras, el Mesozoico que ponen ahí en la historia secular, dicen que ahí se estuvieron comiendo el carnívoro al herbívoro? ¿Cómo está eso? ¿Sí me entiende? Entonces Marcos 10:6 justifica el Señor ahí bien claro y apoya esto. Dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Dice, al principio del griego arche, que significa comienzo, inicio de. O sea, no hay manera de interpretar de otra manera esto en forma, no sé qué, de qué manera lo quiere interpretar. Es el inicio de, el comienzo de la creación. No hay de otra manera. ¿A quién creó ahí? Al hombre y la mujer. No después de millones de años creó al hombre y la mujer, como dice el mundo. ¿Sí entienden? Porque si no, la Biblia es mentirosa o lo que dice el mundo es mentiroso. Hay una de dos. No se puede decir que hacer una mezcla de los dos. Creación del griego ktisis, que es la formación original, literal o figurativamente, es construir, crear, ordenar las cosas creadas. Fíjense cómo viene ahí también esto del ordenar, ¿no? Entonces Dios creó la formación original, o sea, la creación del orden de todo, la construcción original, es desde el principio, dice Jesús, creó al hombre y la mujer, no los creó en millones de años. Entonces esto es para que estemos bien filosos con nuestra espada de la palabra, ¿no? En esto, ¿qué es la maldad? Entonces, cuando uno se aleja de Dios, de la verdad, de la luz, del camino, entonces nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que hablamos tanto, generada después de ¿dónde? De la caída. Génesis 3, la acabamos de leer, ¿no? Y como leímos en Romanos 5:12, que heredamos eso en la genética, porque todos los hombres de ahora vienen ¿de quién? De Adán y de Eva, todos. Entonces, esta naturaleza pecaminosa comienza, cuando nos alejamos de Dios, comienza a ganar terreno en nuestra toma de decisiones. Empieza a tomar decisiones que me alejan de Dios. Por ejemplo, pues no congregarse, ¿no? O por ejemplo, no querer escuchar la palabra de Dios. O la palabra de Dios nos dice algo en el corazón y no hacerle caso. El diablo y sus demonios solo ejercen de influencers, ¿no? Como dicen los de ahora, ¿no? Son influencers, no son el origen de mi maldad. ¿Sí se entiende, no? Ellos saben que nosotros heredamos una genética de naturaleza caída. Entonces, son influencers. En donde nos van a tratar de engañar, como le hizo la serpiente en el Edén a Eva. Nos van a tratar de influir, engañar y mentir. Pero al final, yo tomo la decisión. Yo. El mensaje es claro. Así como la falta de Dios produce maldad dentro de nosotros, no anda volando la maldad. Dijimos, la maldad la comparamos a un virus que necesita estar. El virus no es un organismo vivo. Es como un programa, un software ¿no? Un programa de ahí que tiene ya. Entonces, al contactarse con una célula o un órgano vivo, está programado para que reaccione de una manera, como el COVID, como todos los virus, ¿no? El virus del SIDA, todos esos. Se enganchan a un sistema orgánico vivo y están programados para hacer algo. Entonces, la maldad es como un virus, necesita estar dentro de un organismo viviente. La falta de Dios, entonces, es lo que origina la maldad, el alejarse. Y también el desorden, porque dijimos que el desorden y la maldad van a la par. Son parte de. ¿El ser desordenado es malo o bueno? Pues es malo. Entonces, por eso se aprende que es ser ordenado. No se puede concebir el mal y el desorden uno sin el otro, ¿no? Que son, dijimos que eran conceptos mutuamente incluyentes. Eso es importante, ¿no? Y hablamos que el orden, dijimos que era la colocación de las cosas en el lugar que corresponden, ¿sí o no? Ese es orden, ¿no? Y también dijimos que era un conjunto de reglas, leyes, estructuras que constituyen y hacen a una sociedad que funciona en términos ordenados, ¿no? ¿Quién dice qué lugar le corresponde a las cosas? Ese es el tema, ¿no? Dijimos. ¿Y qué dijimos? El dueño de las cosas. ¿Y quién es el dueño? Pues Dios. Dios es dueño de todo lo creado. Todo lo creado. ¿Quién no es creado? Solo Dios. O sea, todo, los ángeles inclusive, todo es creación. Dios igual creador, hombre igual a cosa creada, criatura, que debe de estar por eso en ese orden de Dios. Entender esto, que en principio parece muy simple, pero muchos no lo quieren entender o no lo entienden así o no lo aceptan. Entender esto nos hace ser partes, entrar en el orden de Dios. Cuando lo entendemos y lo aceptamos, el conjunto de reglas y leyes que Dios dejó en la Biblia comienzan a ordenar mi vida. Ese es el concepto que hacemos. Por eso venimos a aprender, a escudriñar la palabra juntos. Porque el mal que mora en mí, dijimos, ese virus, mi naturaleza caída, la entropía, ya no gobierna mi mente y mi corazón, sino que el Espíritu de Dios que mora en mí ahora, como cristiano, me hace parecerme cada día más a Jesucristo. Esto es tener, dijimos, la mente de Cristo, 1 Corintios 2, 16. Entonces el orden de Dios, el número 2, vimos con orden, número 2, dijimos el orden de Dios en los hogares. Efesios 5, 22, 21 al 27, como pasaje principal. Y se los voy a leer porque es importante, ¿no? Efesios 5, 21 dice: someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dijimos. La comparación de la iglesia de Cristo con el matrimonio y la familia, dijimos que era la base también importante de comparación. Muchos jóvenes, muchos hijos, al venir de familias disfuncionales, no ven ese orden. Por eso les cuesta más entrar en el orden de Dios. Y eso no tiene nada que ver con el divorcio, ¿no? Porque yo también, por ejemplo, pues vengo de una familia que pues no veía el orden de Dios y sí me costó. Y muchos de aquí yo creo que también, ¿no? Pero yo creo que todos. Entonces es difícil entrar en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó a la familia para que sea ejemplo del orden de Dios. Juan 17, 21 dice bien claro el Señor en su oración: para que todos sean uno. O sea, ¿todos qué? Todas las futuras generaciones de creyentes. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también entre ellos sean uno en nosotros. O sea, la iglesia. para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, la capacidad de ser uno es fundamental para que la iglesia pueda ser de testimonio al mundo. Y eso aplica por extrapolación en el matrimonio también. Un matrimonio unido, firme, sólido, da testimonio de quién es la cabeza de esa familia: Jesucristo. Y ahí el comentario que hice en la prédica de hace, ya tiene un par de semanas, ¿no? Maridos, no se enseñoreen de sus mujeres. Acuérdense que el enseñorarse no es lo que habla de cabeza de. Algunos cristianos, y me incluyo también, muchos años se creyeron, y todavía creen, que enseñorarse es ser cabeza de. Nada más erróneo. Enseñorearse fue la maldición que Dios profesó a la mujer en Génesis 3. El marido se va a enseñorear de ti ahora. Es una maldición, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y en las familias de Dios es que el marido sea cabeza, pero no señor. Señor, hay uno solo, que es Jesucristo. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Deberes, vimos entonces, esto lo vimos pues el domingo pasado, ¿no? Es importante este tema, ¿no? O sea, enseñorearse no es ser cabeza de, ¿amén? Entonces, vimos en Colosenses 3:18 los deberes sociales de la nueva vida. Entonces, vamos a mencionar rápidamente, dice 18: casadas, está sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y ahí la palabra clave es estar sujetas, ¿no? Sujetas, del griego hupotazo. Ya lo habíamos visto, ¿no? En las anteriores, que era hupotazo. Es estar bajo de, subordinado a, bajo autoridad de, someterse a sí mismos, habla. Estar bajo el ordenamiento determinado por Dios. Fíjense, a mí me gustó esa última, ¿no? Estar bajo el ordenamiento, pero el determinado por Dios, no por el marido, no, por el Señor, determinado por Dios. Amén. Entonces, 19 dice: maridos, ahora ustedes maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí el término importante es amad, del griego agapao, o ágape, que significa la caridad de Dios, el nivel de amor, de caridad incondicional e inagotables de Dios. Miren, esa es la meta. Es increíble, ¿no? Esa es la meta. Así como Cristo me amó, yo amo a mi esposa. 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y aquí la palabra clave, ¿cuál es? A ver, hijos, obedecer. No, lo están bien callados los hijos. Obedecer, del griego hupakuou. Hupo, hupa, es estar debajo de, ¿no? Escuchar, que habla aquí bien claro esta palabra, obedecer, de escuchar atentamente. Fíjense cómo lo relaciona con escuchar atentamente. Prestar atención y ajustarse a un mandato o autoridad. Seguir las instrucciones y mandamientos. O sea, no deja lugar de escapatoria para los hijos, porque eso agrada al Señor. 21. Ahora sí, a padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Exasperar viene del griego irritar. Exasperar viene del griego irritar. Estimular al enojo. Provocar el enojo por medio de una prolongada disputa, contienda o lucha. Y eso es importante ahí. Provocar el enojo por medio de una prolongada disputa, contención y lucha. O sea, hay que saber como padres explicar el porqué de nuestras decisiones, disciplinas, etcétera, con respecto a ellos, a nuestros hijos. según, claro, sus edades y su madurez, para no prolongar la contienda o disputa o debate en forma literal o en forma o en sus mentes. ¿Cuántos de nosotros que somos hijos todavía o que fueron hijos, pues dan razón a esto? ¿Cómo me hubiese gustado que mi padre cuando era niño no agarrara y pra el cintazo? Si no, me dice, mira, te doy el cintazo, pero mira, esta es la causa, ¿por qué? Y si lo haces así, no hay más cintazos. Y si haces así, hay abrazos, como dice el presidente, besos y no abrazos, ¿cómo dice? Abrazos y no balazos, o sea, es bíblico. Bueno, pero el tema es importante aquí. Ese es el trato, ¿no? Colosenses 3, entonces todos lo sabemos, desde el 18 al 21. Ahí están las reglas de la familia. Y las palabras claves ya las dijimos. Y vimos la última clase, el orden en la iglesia de Cristo. Vimos la estructura que había en Primera de Crónicas, que había dejado David. Muy específica, vimos el cuadro sinóptico ahí, pero y vimos en la actual estructura, ¿no? La estructura más común en las iglesias actuales es el pastor, pues hay colíderes, líderes en las diferentes áreas de alabanza, jóvenes, adolescentes, ujieres, maestros, tareas individuales como ser el velador, el afanador, el mantenimiento, etcétera, ¿no? Ahora, es importante una estructura de autoridad, no porque uno sea mayor que otro. Ante Dios, todos somos iguales, pero respecto de la función que Dios nos asigna, ya no. ¿Sí se entiende, no? Esto es para tener un orden. Dios pone a un pastor, por ejemplo, o a un encargado X, porque sabe que puede llevar un rebaño particular a esas corrientes de aguas vivas, que a Jesucristo, ¿no? Así con todo, con cada una de las cosas, de las funciones que están en la iglesia local. El servir a Dios, claro que es el camino angosto y claro que hay aflicciones, pero es el único camino lleno de las bendiciones de Dios. Eso hay que, porque siempre decimos, no, pues están las aflicciones, pero al cristiano que va empezando, pues la verdad que, oye, pues también, no, pero es que la única manera de recibir la bendición de Dios es estar bajo el orden de Dios. Es la única manera. Las posiciones que hay dentro del cuerpo de Cristo no tienen nada que ver con lo jerárquico, nada, sino con las diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. Por eso aquí somos todos hermanos. Claro que las funciones traen posiciones de autoridad, como los apóstoles tenían en la iglesia primitiva, como Moisés la tuvo, como David la tuvo, etcétera, etcétera. Pero en el pueblo de Dios hay algo importante: el mayor sirve al menor. Y eso, bueno, está en Juan 13, del 12 al 17. Y eso esa es la ley que impera en todo organismo vivo, que es el cuerpo, como el cuerpo del Cristo. Miren cómo dice en Juan 13, 15. Juan 13, 15 dice: porque ejemplo os he dado, dice el Señor. ¿Sí nos dio ejemplo? Amén, ¿no? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y dice en el 17, versículo 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Wow. No es bienaventurado seréis si hiciste una oración y confesaste tus pecados. No, pues está bien, avánzale, dice el Señor. Empieza a moverte. Te he dado salud, te he bendecido con una mente y te he dado mi evangelio de gracia y la has escuchado. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer? Está muy claro. Todos los hijos de Dios deben ¿de qué? De trabajar. Porque su Padre Celestial, ¿qué hace nuestro Padre? Siempre está trabajando, siempre. Es su manera. Y en la eternidad, en la vida verdadera, no lo dude, vamos a estar trabajando. Pero no nos vamos a cansar. Va a estar bueno eso, ¿no? No es que Dios nos va a sobreexplotar, ¿no? O sea, no lo piensen como ahora, ay, nos quiere sobreexplotar el Señor, nos va a dar unos cuerpos glorificados para trabajar. No, van a ser trabajos a gusto, junto con el Señor, va a estar ahí el Señor trabajando junto a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No sé, pero va a estar trabajos hermosos, gustosos, felices vamos a estar. Eso es lo que hay que, lo que la Biblia dice, ¿no? Obedecemos entonces, obedecemos el llamado a servir y somos bienaventurados, dice el versículo 17. Del griego, ya lo voy a bienaventurados, o sea, los que siguen la serie los miércoles, que es del griego makarios con K, que es supremamente, enormemente, grandemente, extremadamente bendecidos, afortunados, acomodados, felices. Eso significa makarios. O sea, ¿quién quiere ser extremadamente, enormemente, supremamente bendecido, acomodado y feliz? Pues todos, ¿no? Pues ahí está. ¿Qué dice el versículo 17? Bienaventurados seréis si las hicieres. Ahí está bien claro, ¿eh? No lo digo yo, lo dice el Señor. Hoy expondremos el orden en cuanto al desarrollo del culto o del servicio como cuando el Señor nos llama, ¿no? A las personas que asisten a los servicios se les debe de enseñar que la reunión no es un momento de entretenimiento, sino de consagración total, y subrayo total, a Dios. O sea, todos los que venimos a un servicio aquí en la iglesia, Dios nos mandó a congregarse, ¿no? Hebreos 10, 25, ¿no? Todos, no hay que perder la costumbre de congregarse entre los hermanos, entre los que creímos, entre los que depositamos nuestra confianza absoluta en el Señor. Todos asistimos a los servicios y debemos de primeramente nosotros como siervos, ¿no? Y también a los que van empezando, a los que todavía no sirven. Así vamos a identificarlo de esa manera. Los que no sirven son los que van empezando. Aunque tengan 20 años, de cristianos. Mientras no empiecen a servir, van empezando, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? Entonces, se debe de enseñar que no es un momento de ¿qué? De entretenimiento, sino de consagración total a Dios. Consagración es la acción por la cual se destina al culto de Dios una cosa común o profana o pecadora como nosotros. O sea, gente pecadora, no perfecta, se dedica al culto a Dios. Esa es consagrarse, dice la definición secular. Bíblicamente, consagración es entrega total al Señor para hacer sacrificios vivos. Bíblicamente, consagración es entrega total al Señor Jesucristo para hacer sacrificios vivos. O sea, en nuestra vida continua, no en el mañana, o sea, mañana o cuando ya tenga el cuerpo glorificado, no, es ahora. Hoy es el día de salvación y hoy es el día de servir al Señor. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Número 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la Nueva Traducción Viviente dice, versículo 1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Esclavos por amor, dijimos, ¿no? Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Amados hermanos, significa que se dirige a ¿quiénes? A nosotros, los cristianos, los que profesamos que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y dice, les ruego. ¿Por qué rogará el apóstol Pablo a los cristianos? No es como dice alguna doctrina de ahí, de que pues ya fuimos predestinados, ¿por qué va a que rogar, no? Ya, pues ya eres, ¿eh? En automático, estilo robot, vas a hacer las buenas obras. No es así, ¿no? Los que estamos en la lucha diaria sabemos que no es así. Les ruego, da un lugar a que hay una lucha espiritual. Nos pide, suplicándonos el apóstol Pablo, de por favor, que elijamos subordinar nuestra naturaleza pecaminosa a la voluntad de Dios. Y lo pide por favor, lo suplica. Porque no es obligación. No, digo, él no puede obligarnos. Esa es la intención de lo que quise decir. Él no nos puede obligar. Dios nos puede obligar. Pero él eligió no querer hacerlo. Para que sea, que seamos siervos por amor, por corresponder y devolver ese amor tan grande recibido. Nuestras vidas en sacrificio vivo y santo, como hizo Jesucristo en su vida terrenal, en su ahora. Vivo significa es ahora, no muerto. O sea, ¿cuándo está la gracia? La posibilidad de entrar bajo la gracia de Dios, mientras uno tenga vida. Ya si muero, dice la Biblia de Hebreos, la muerte ¿qué? Y es el juicio, viene el juicio de Dios. Eso es lo que a mí me acongoja a veces, ¿no? Yo sé que algunos de aquí que salimos y de repente nos acongoja ver el rechazo, ¿no? No porque nos rechazan a nosotros, sino porque rechazan a Dios y están en condenación, ¿no? Entonces, tenemos que saber, ¿no?, que el sacrificio es vivo, es ahora, cuando uno está vivo, vivito y coleando, ¿no? Y santo, es santo significa que es santo, santo, santo es Dios. Entonces, tenemos que ver esa santidad como lo que se merece Dios, como Él es el creador del universo, el todopoderoso. Gálatas 2:19 dice, citando en relación a este sacrificio vivo y santo, dice: pues cuando intenté, vamos a seguir en la NTV, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. ¿Vieron la diferencia de lo que es intentar seguir los 10 mandamientos? Porque pensamos que podemos, o decir no, me rindo, yo no puedo. Ahora voy a vivir para Dios. Nada que ver. La gente se confunde mucho estos términos. Pero nosotros no debemos de confundir estos términos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sectas cristianas, entre comillas, ¿cómo son? Son por obras. Son religiosos por obras. Se sienten capaces de lograr la gloria de Dios. Es increíble, ¿no? Pero así es. Así piensan ellos. Es imposible. 20, Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. O sea, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, es importante entender que yo sé que Él me amó y se entregó a Él mismo por mí. Por eso yo estoy correspondiéndole el amor. Si no, ¿qué amor voy a corresponder si no entiendo que Él me amó primero? Es importante esa relación. Y después dice, el vivir crucificado con Cristo, el Cristo que vive en mí, que mora en mí, es porque Él ya gobierna en mí, yo lo dejo gobernar. Yo elijo lo que a Él le agrada, incluso aunque a mí no me agrade. Entonces vivo en este cuerpo terrenal confiando en Dios, porque muchas veces digo, ay Señor, esto no quiero dejar mi negocio, a mí me pasa, pero vete para aquí, haz esto. Ay Señor, ¿y cómo voy a vivir? No me va a alcanzar y no sé qué. Eso es vivir confiando en el Señor. aunque pensemos que no nos va a convenir. Volviendo al texto de Romanos 12:1, esta es la clase de sacrificio que a él le agrada, dice. Es importante aquí, esta es la clase de sacrificio la que le agrada. ¿Cuál? El sacrificio vivo y santo, dijimos, ¿no? Esta es la única forma de vida del cristiano, en otras palabras. ¿Hay otra manera de vida cristiana? No. Por eso, en las iglesias de sana doctrina, somos tan insistentes con el servicio. No porque somos religiosos o legalistas, sino porque es la única forma de vida. Es lo único que le agrada al Señor, dice. Entonces, ¿qué hay que hacer el cristiano? Lo que le agrada al Señor, no a mi carne. Esa es la verdadera forma de culto racional o forma de adorarle. Y si en mi vida ya fui yo transformado por el poder de Dios, esa transformación radical se tiene que ver reflejado en la familia, en el trabajo y en la congregación, en la iglesia de Dios. Muchos huérfanos, gente de familias disfuncionales, vienen a la iglesia y ¿qué pasa? Se encuentran, ¡wow! Este era el amor. ¡Ah! Mi padre terrenal tenía que reflejar el amor de Dios, pero no lo tuve, se murió en una guerra, o no, se divorciaron, o nunca estuvo, X, no supe quién era, pero ahora ya sé. Y la palabra dice que el Dios es padre de huérfanos. O sea, es importante saber que ese cambio radical se tiene que reflejar en la congregación, porque hay muchas familias disfuncionales, hay mucho divorcio, X, llámenle lo que quieran, pero debemos, por lo menos en la iglesia, en la congregación local, demostrar ese amor. Romanos 12:2 dice, no imiten, esta es la forma, ¿no? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Es buena, agradable y perfecta. Hay que entender, hay que aferrarse a las promesas de Dios. Las promesas de Dios están escritas para que sus hijos, nosotros, faltos de fe, incrédulas muchas veces, con una fe muy minúscula, nos aferremos, leamos, digamos, ay sí Señor, tú lo dijiste para mí. Entonces la voluntad de Dios es que bendecir a sus hijos. No, y las aflicciones de que habla, eso es por la maldad del hombre, las sociedades. ¿Cómo está el mundo ahora? Oscuro, cada rato más oscuro, ¿sí o no? A lo bueno, le dicen lo malo, asesinar es aborto, o ¿cómo se llama? Terminación de embarazo pronto, le dicen ahora. Ese carto lo hacen términos eufemísticos, tremendo, o sea, a la pedofilia, ¿cómo le llaman? El otro día lo vi. ¡Ay, increíble! ¿Eh? MAP, ¿cómo significa eso? MAP, o sea, le dicen de maneras eufemísticas para disfrazar lo malo. Para pronto transformarlo en ¿qué? En bueno, como hicieron con la comunidad LGTBQ, ¿sí o no? O sea, poco a poco la sociedad mala se va ¿a qué? A volver más mala. O sea, no hay de otra manera. Porque solamente Dios es luz, Dios es verdad, Dios es amor. El único que hay que ir para no caer en la oscuridad es a Dios. Entonces, la voluntad de Dios a sus hijos es bendecirnos en medio de las aflicciones que vamos a tener, porque este mundo está caído, porque la gran mayoría del mundo no es cristiana, está caída. Juan 13, 17, lo voy a leer de vuelta, pero ahora en la traducción del lenguaje actual. Juan 13, 17 dice, si entienden estas cosas, háganlas, y así Dios los bendecirá. Qué bonita, ¿no? Esta versión, la traducción del lenguaje actual. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Por ello que los servidores, nosotros, los que ya estamos ejerciendo por obediencia, en amor, el llamamiento santo e irrevocable de Dios. Nosotros, ¿no? ¿Qué deben de hacer? Debemos de poner primeramente el ejemplo al desarrollar nuestras actividades dentro de un servicio con el debido orden. Ejemplo de orden dentro del servicio en la iglesia. Ejemplo de orden dentro del servicio dentro de la iglesia. Está en Primera de Corintios 14:23. Primera de Corintios 14, sabemos que Pablo exhorta a la iglesia local de Corinto, ¿no?, sobre pues todas las cosas desordenadas que estaban pasando. Y entre ellas era el que hablaban en lenguas a diestra y siniestra, sin orden, sin traducción, sin intérprete, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, en el 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Está buena esa, ¿no? El apóstol Pablo siempre directo, ¿no? Entonces, háganlo con orden. 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Este es un pasaje importante que yo subrayaría. El 26. Entonces, Pablo está diciendo aquí que todos aquí tenemos diferentes dones y por los dones diferentes funciones. Algunos tienen doctrina, o sea, son maestros, enseñan. Otros son adoradores, tienen salmo, ¿no? Tienen lenguas, hablan en lenguas. Otros tienen revelación, son profetas. Otros tienen interpretación de lenguas. Entonces, aquí uno se podrá preguntar, ¿por qué no hay tanto de esto en la iglesia moderna? ¿No es una pregunta? ¿Por qué no la hay? Si Pablo lo está citando como algo lógico en las congregaciones locales. Entonces, aquí hay que hacer un mea culpa, vamos, ¿no? O sea, tenemos que empezar a desarrollar los dones que Dios me entregó. Hay que pedir, como dice la palabra, ¿no?, por los dones del Espíritu Santo, ¿no?, para que ellos se manifiesten en nosotros y nosotros rápidamente usarlos para otros, porque hay alguien necesitado de ese don, seguramente. 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Profetizar uno por uno, predicar, hablar la palabra de Dios. Hablar en inspiración del Espíritu, ¿no? Significa aquí profetizar. 33. Pues Dios no es Dios de confusión. Importante, ¿no? Sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión. No estamos aquí para ser confundidos, desviados, engañados. 39, versículo 39, más abajo, y 40, dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, por eso yo a veces, lo he hecho a veces, se puede orar, pues el que quiera orar en lenguas, ore. O sea, yo no lo impido, o sea, cuando oramos todos juntos, ¿no? Se hace, ¿no? Y si alguien lo pide en forma de revelación, profecía, pues también puede pasar. Y se hace, o sea, es bíblico. Claro, es muy poco común en la iglesia moderna, pero es bíblico, ¿no? Entonces dice 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí está, ¿no? El orden del desarrollo de un servicio, como subtema, ¿no? El orden del desarrollo de un servicio. Se contemplan dos aspectos dentro del orden del servicio, del desarrollo del servicio, ¿no? Se ve que el orden en cuanto al tiempo de cada cosa. Por ejemplo, primero la alabanza y la adoración, y después la oración, la enseñanza, o al revés. ¿Cuánto tiempo? El orden en cuanto a la forma de hacer aquellas cosas. Es el segundo, ¿no? La forma de. Dentro de la alabanza, pues hay instrumentos, ¿no? Que se ejecutan de cierta forma respecto de otras, ¿no? Hay voces. Y en ese mismo instrumento de cada cosa, ¿no? Hay acordes. Y hay manera de tocarlos con nuestras manos, dedos o con nuestro aliento, ¿no? Si es así de tipo una flauta o trompeta, ¿no? Hay un orden, hay una manera, hay una fuerza, hay un tiempo. Si esas son las formas. Hay iglesias que dicen que primero es la alabanza y luego la predicación, otras que es la prédica, después la alabanza, otras dicen que mejor oración no, otras es mucha oración y otras no. ¿Vieron ahí los que vienen? ¿Alguien viene de Pentecostés o alguna así? Bueno, pues ahí es alabanza, oración y oración mucho tiempo. Yo he visto algunas que son de más de 4 horas. 4 horas están. ¿En serio? Yo, pues sí, wow. Otras que no. Otras no tienen. Por ejemplo, la otra vez que fui a predicar ahí en el caso de oración del Shaddai, del pastor Rigoberto Vázquez, era, ¿cuánto fue de adoración? Fue 20 minutos o menos, y eran todas himnos, ¿no? Eran como himnos, no eran como las de ahora así más, y bueno, me agradó, pero me quedé ahí como que yo estaba acostumbrado a más tiempo, ¿no? Pero fueron 20 minutos y ya se acabó, ya. Dice, ya, súbete, me dijo. Yo estaba ahí ya así. Iba a querer ir al baño, pero ni medio tiempo. Estaba yo así. Ya, súbete, ya. Sí, bueno, ya me tuve que subir. Pero es cada congregación tiene esas cosas, ¿no? Pero justamente ahí entra el orden, ¿no? A mí me gusta mucho la adoración, sinceramente. Me gusta mucho la adoración. Pero hay gente que quiere menos alabanza y adoración. ¿Qué va primero? ¿La alabanza? ¿La prédica? Eso queda dentro del orden estructural de cada iglesia local. Lo importante, la alabanza, es saber qué es la alabanza. Muchas veces ahí se pierde un poco, ¿no? La importancia de la alabanza. Porque la alabanza prepara el corazón para recibir la palabra. De hecho, los himnos y los que cantamos de casa oración, casi todo es estar citando citas bíblicas. O sea, no, ¿a poco no le da luego una revelación al Señor? Y está, ay, mira, hiciste mal acá, no, hiciste bien esta decisión, mira, te falta esto, oye, ve con ese hermano, y uno está, y ahí está la respuesta, porque ahí está la palabra, ¿no? Y tal, la está cantando, y tal, le cae el 20, ay, Señor, mira, y se pone uno a orar. ¿Cuántas veces pasa? A mí me pasa todos los domingos me pasa. Entonces, prepara el corazón para recibir la palabra, pero también entra en esa armonía con el Espíritu. Empieza en la llenura del Espíritu Santo. Cuando es una derrama del Espíritu en la alabanza, en la adoración de la palabra, ¿no? Y hay revelación más profunda muchas veces. Independientemente del orden que en las ocasiones emplea en cada iglesia local, lo primordial es el orden interno y que cada parte acepte ese rol, así como es. Sigamos, yo voy con el pastor allá, Rigo, pues bueno, él ya está 20 minutos y es bien corta. Y la oración es bien larga, duró media hora, que empezaron a orar por un montón de gente, y eso fue al final. Y llamaron a una familia, y me gustó eso, de llamar a familias. Y yo sé que a algunas familias les da pena, pero a mí me gustó eso, que impongan manos y oren, es bíblico. Me gustó mucho eso a mí, la verdad. Y también, ¿no? La oración, mucha gente piensa que es un intervalo. No, es importantísimo. La oración, orar unos por otros es bendecir al otro, pero Dios nos bendice a nosotros por andar bendiciendo. Porque repartimos, no es nuestra bendición, repartimos de su bendición. Del pasaje de 1 Corintios 14, recuerdan el 26 y el 40, versículo 40, ¿no? 1 Corintios 14, versículos, los dos versículos, el 26 y el 40. habla que el orden edifica. Lo que Pablo expone en este capítulo nos lleva a ver que lo que hacemos debemos de entender lo que es para la edificación de la iglesia de Cristo, no para deleite personal o arrogancia, no. 1 Corintios 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pablo pide que todo se haga para edificación, no importa si va antes o va después, cuántos minutos se le dedica de acuerdo a esa iglesia local, pero lo importante es que todo se haga dentro del orden para edificación. Hay las varias cosas que se pueden hacer en una congregación, como menciona el versículo 26, debe de hacerse para edificación exclusivamente. En su original griego, la palabra edificación viene de oikodome, oiko con k, dome, oikodome, que habla de una arquitectura, una estructura. O sea, se edifica un edificio. Oikodome denota el acto de construir, porque oikos en el griego significa hogar. Cuando construimos, ¿cómo es? Es siempre con orden y estructura. Hoy no está Dago, pero todos sabemos que no puedo construir una casa así porque así. Tiene que haber un orden, que cuántos vigas y cuánto, y cómo la cimentación, todo es, cómo se hace la mezcla. Entonces, esa construcción siempre es ordenadamente. Por eso en la edificación incluye el concepto de orden. Se usa figurativamente en el Nuevo Testamento en el sentido de edificación o promoción de crecimiento espiritual. Entonces vamos a citar, pues ya me pasé de tiempo aprovechando de no estar agua. Siempre me hace señas. Romanos 14, 19, ahorita me las está haciendo Abraham. No te hagas, Abraham. Bueno, Romanos 14, 19, vamos a terminar rápido con citando estas importantes citas bíblicas respecto a lo que tenemos que hacer cada uno en sus dones y en su llamamiento santo. Romanos 14, 19 dice: por lo tanto, procuremos que haya armonía, estoy en la NTV, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. O sea, hay que tratar de edificarnos. Romanos 15, 2 dice, 15, 2, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Crecimiento espiritual dentro de un contexto de convivencia en las congregaciones. No se entiende este crecimiento espiritual sin congregarse. ¿Eh? ¿Cómo dice el proverbio? Que acero con acero, ¿qué? Se afila. Hay que afilarse. ¿Hay dudas? ¿Hay contiendas? Sí. ¿Hay debate? Sí. Pero lo que prevalece es la edificación en el Señor. Primera de Corintios 3:9 dice, si Pablo dice, diciendo de él y Apolos y todos, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Ahí está, el edificio de Dios requiere edificación. Efesios 2, 21. Estamos cuidadosamente unidos en Él, en Cristo, y vamos formando un templo santo para el Señor. Siempre el contexto es de estar congregados en una iglesia local, congregados para edificar. Edificar expresa el efecto de fortalecedor de la enseñanza. Edificamos con la palabra, significa eso, ¿no? Nomás les voy a citar algunos pasajes de todos los que están aquí. Todo servicio en la iglesia es para animar, consolar, edificar al cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios 14, versículo 3 dice, miren, 1 Corintios 14, 3 dice, podemos extrapolar este ejemplo de profetizar, mis hermanos, ¿eh? Dice, que es hablar, profetizar significa hablar bajo inspiración del Espíritu. Eso es profetizar aquí en el griego. Hablar bajo inspiración del Espíritu, ejercer el oficio de profeta y predicar la palabra de Dios. Eso es profetizar. Entonces dice el versículo 3, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La palabra aquí fortalecer es el mismo oikodome, que es edificar. Bajamos unos versículos hasta el 12. Versículo 12 dice, lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, los dones, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. O sea, esos dones está bien que los pidan, pero pídanlos para un propósito que agrade a Dios, que es para fortalecer oikodome, que es edificar a la iglesia. Edificar mediante la exhortación y la disciplina, también habla en la iglesia. Segunda de Corintios 10:8. Siendo este, Segunda de Corintios 10:8, siendo pasaje paralelo en, también en Segunda de Corintios 13:10, pero yo le voy a leer el 10:8. 10:8 dice, pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Segunda de Corintios 12:19, tal vez piensen que decidimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos, oikodome, edificación de la iglesia. O sea, en el culto racional, en la congregación de Jesucristo, en la iglesia local, ¿qué hacemos? Todos venimos con diferentes funciones, no es nada jerárquico. Y dentro de esas funciones que avalan los dones recibidos espiritualmente al Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, eso hace y sirve para que ejerzamos ese servicio, ese llamamiento santo e irrevocable del Señor, oikodome, para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es santo, ¿sí o no? Entonces, nosotros edificamos, fortalecemos la estructura de la iglesia. Amén. Conclusión. Es claro que no hay lugar a dudas de que las cosas de Dios, todo tiene que tener un orden. Todo. ¿Y qué es de Dios? Pues todo es de Dios, ¿no? Entonces, todo tiene que tener un orden. Y más en la iglesia, en la congregación de Dios. Este orden en las cosas no se debe de transgredir. Para que funcione bien todo aquello que Dios planificó, que Dios ordenó en la iglesia. Y entonces seremos de bendición a otros. Así como también recibimos de la bendición de Dios. Entonces, nos invita el Señor para revisar concienzudamente qué es lo que sucede en el entorno de mi casa, familia, trabajo, en mi iglesia, etcétera. Y si detecto algo fuera de orden, ¿qué hay que hacer? Corregirlo. Hay que corregirlo. Hay que edificarlo dentro del orden de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradezco, Padre, porque nos enseñas. Tú nos edificas por medio de tu palabra, que es verdad. Y confiamos en esa palabra 100%. Toda la Biblia es verdad. No hay nada de mentira en ella. Señor, confiamos en eso. Ayúdanos a ser defensores de esta palabra, sabiendo de que lo hacemos por amor, correspondiéndote ese amor tan grande y hermoso que nos has dado a nosotros. Y lo hacemos de todo corazón, Señor. Señor, hay dones, que algunos dones no los sabemos que los tenemos. Otros apenas sabemos y empezamos a desarrollarlos, Señor. Señor, te pido, por favor, para que nos dejemos moldear por ti. Para que estos dones crezcan y sean de bendición, Padre, para todos los hermanos que nos rodean. Padre, te damos gracias y te seguimos dando toda nuestra vida en sacrificio vivo y santo a ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya terminó la parte del orden y ya quedan nomás dos enseñanzas y vamos a terminar este discipulado del servidor. Pero lo estaba repasando el otro día y bueno, otra vez me estaba autoedificando mucho, bastante. Realmente yo les invito a que vean y se entrega, se va a dar un mes para que en enero, ¿no?, los que quieran prepararlo, entregarlo. ¿Cuál es el afán de hacer un manual o hacerlo prolijo, o un archivo PDF, lo que sea, ¿no? No importa qué, los que puedan escrito, lo que sea. El afán es que tengan algo por escrito a mano para poder seguir siendo edificados y poder edificar a otros. Ese es el afán, no es para una tarea porque sí, ¿no? Así que el que lo hace, pues será bendecido por Dios, ¿no? Y aquí tenemos también preparado un regalito, ¿no?, de los que entregan eso. Dios les bendiga.